Este es Finde. Vivimos el 36 de Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Cobertura especial desde la Red Cobertura Enfoques. Especial Cobertura desde especial desde la Red Enfoques. Domingo 15 de octubre desde las 13 horas. Desde y por nuestros cuerpos territorios. Desde y por nuestros cuerpos territorios. Desde y por nuestros cuerpos territorios. Construyendo el buen vivir. 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Cobertura especial desde la Red Enfoques.